Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charabusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes. Estamos contentísimos, tenemos una casa llena, pero con visitas internacionales. Así que, amigos, bienvenidos a este su podcast. Yomarcito, ¿qué nos dice? Hola, hola, amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 144 y estamos de nuevo aquí súper llenos de energía y de alegría para brindarles a ustedes otro show fuera de lo normal. Y también contentísimo de que aquí está nuestro amigo Quillo. Hola, hola a todos, muy contento también de estar nuevamente en una charamusca más. Esperamos les guste como todas. Bueno, y aquí están nuestros invitados de lujo. Estamos hablando de dos amigos que nos visitan desde el norte del norte del norte, que vienen directo desde Chicago y están... Bueno, no directo. Bueno, ya tuvieron unas escalas. Hicieron varias paradas para llegar hasta acá. Escalas. No vamos a entrar en detalles de qué es lo que han hecho en el camino, pero que estamos contentos que están aquí en San Salvador con nosotros. Estamos hablando de dos viajeros que andan por toda América. Kyle y Bessie, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Kyle? Bien, bien. ¿Feliz? Sí, estoy feliz. Excelente. ¿Qué nos dice Bessie? Sí, todo bien. Super chivo. Eso es bello. Hey, nice. Eso es bello. Bueno, bienvenidos. Más adelante nos va a estar contando un poquito cómo es que deciden salir de su ciudad donde viven y cómo es que deciden llegar hasta donde van a llegar. Bueno, salimos de Chicago en el frío de enero y estamos aquí. Okay, donde está caliente y todo bueno. Y está bien todo, ¿verdad? Chivísimo. Sí, todo bien, chivísimo. Excelente. Bueno, muchas gracias y continuamos con Omar para que nos cuente qué tenemos en nuestra buzón de correos, en nuestro Facebook, en nuestro blog, etcétera. Así es, amigos, muchísimas gracias a los que nos escriben siempre, en especial a Susana Beatriz Alarcón, que nos escribe. Saluditos, amigos. Que estén bien y sigan tan matados de la risa como siempre. Besos. Así que gracias a Susana, a Beatriz y a nuestro amigo Robertón Miranda. Nos pone, ¿qué onda, charamuscos? Desde Alemania. Espero que todo bien. Ey, ya casi llego a El Salvador, así que si para estas próximas semanas tienen planeado algún tour de pupuserías, me apunto. Muchos saludos desde Alemania, Robertón. Así que cuando gracias. Venga Robertón, le vamos a preguntar si cumplió su palabra de ir a poner una pupusería en una esquina en Alemania. Sí, verdad, las Beethoven se llamaban. Pupusería Beethoven. Pupusería Beethoven. Pero de las fuentes. Ah, correcto. Bárbaro, así que buenísimo. También queremos agradecer los comentarios que recibimos en nuestra página web. Solo me llega el email porque es Te tengo en la mira, muchacho. Y el nombre es Yo. Y lo pusieron en la entrevista con el chato de Freeway. Ajá. Me encanta este grupo. Así que buenísimo, muchísimas gracias por el comentario a Yo. Y también a Katherine Montero, que nos pone, ¿y a qué horas están en vivos? Yo quisiera escucharlos en vivo, dice. Así que ya tenemos listo el servidor, el streaming server, donde hacemos el stream de los Comic Geekos todos los martes. Y a partir del próximo episodio vamos a poner ya las fechas y las horas para que nos puedan escuchar en vivo también. Así que si no quieren bajar el podcast, pueden oírlo mientras lo grabamos y pueden interactuar con nosotros en un canal de IRC que vamos a tener ahí para que puedan chatear mientras grabamos el show. ¿O será que quiere venir a grabar aquí? O sea, también, si es bienvenida acá. Ah, pero eso es caro. Carito. Manda el Civico, fotografía reciente. El, bueno, pero probablemente el próximo show lo estemos grabando en vivo desde el hospital ginecológico. Sí, exacto. Así que es otra cosa. Más adelante nos van a contar cómo el va el baby update. Ajá, el baby update. El baby update de la semana. A ver cómo viene el sobrino en camino. ¿Qué más? No, con eso cerramos oficialmente la bolsa de correo para esta semana. Los correos electrónicos. No hubo correos electrónicos esta semana. Te mandé correos electrónicos. No me han llegado tus correos electrónicos esta semana. Ok, bueno, queremos agradecer a don Elmer Velasco, quien ha hecho posible la entrevista de este día. Así es. Gracias, don Elmer. Gracias, don Elmer. Y también queremos agradecer a todos los amigos que nos han escrito los correos, sí están, se los vamos a leer la próxima semana. Ah, es que no les diste forward quizás. ¿Cómo no? Si les di forward. ¿Te aseguro que les diste forward? Sí, sí, buddy. Bueno, así que con eso vamos a cerrar nuestra bolsa. José García. Ajá, cabal. Ah, aquí está. Hola, Charamusco. Solo quiero felicitarlos por los últimos podcasts. Están súper divertidos. Y quisiera saber si ustedes siguen o son fanáticos de los deportes de los United. ¿Y a qué equipos le van? Ya que aquí estamos pasando bien en Boston, Massachusetts, con el gane de los Celtics, los Red Sox y los Patriots. No les quito más tiempo. Sigan adelante, José Mario García. Así que bárbaro. Yo, en realidad, solo la NBA sigo. Yo soy seguidor de Boston. ¿Y vos, Omar? Solo la NBA, en realidad. ¿Y qué equipo es el que le vas? Fíjate que le soy bastante fiel a Miami, porque viví ahí mucho tiempo. Entonces, sí, le soy fiel a los Heat. Y que lastimosamente no les ha ido muy bien, pero sí, sigo siendo fiel. Bokiovski. Celtics. Y ahí no sé, sí, nada no. más. Bueno, yo era de los Bulls. Y la selecta. Y la selecta. No, pero de los Unites. De los Unites. No, solamente. ¿Béisbol? Me gusta ver los partidos, pero no voy así con... Yo era de los Let's Giants. Go Pirates. Ajá. Pirates. Es que voy a estos equipos. ¿Sí? Pirates, Steelers. Ustedes dos, me imagino que solo de Chicago, equipos de Chicago. Claro que sí, los Cubs. Ajá. Chorritos. Los cachorritos. Sí. Sí, los chorritos es otra cosa. Los chorritos son donde sale la agüita. No. Ok, la otra cosa. ¿No? O lo que hay allá en la fuente. Ah, okay. Que se hace grandote, se hace chiquito. Ya, Robbie, ya. Y en básquet, Bulls. Sí, más no o menos. Tanto, no tanto. Yo a Caio lo veo como que no le gusta. No, a ver, ¿cuál es tu equipo, Caio? ¿Cómo? ¿Cuál es tu equipo? Ah, ¿por básquetbol? ¿Sí? No sé, no me importa. ¿Cualquiera? Sí, no, cualquiera. Harlem Globetrotters. Sí. Raptors de Toronto, no sé. Está bien. Bueno, por mi parte, yo en base, Pirates... En NFL con los Steelers y en la NBA, que no hay nada de Pittsburgh, pues vamos con Lakers. Y en segundo lugar me gusta San Antonio. Los Spurs. A ver, yo NFL soy Dolphins. Así que Miami también. También Miami. Solo en béisbol voy con los Giants de San Francisco. Los dos, lo siento. Yeah, los dos, sí. Todos mis equipos están malísimos este año. O sea, si hubiera descenso, ya estuvieran en segunda. Estuviera en segunda categoría, cabal. Pero bueno. Ok, ¿qué más tenemos, Omarcito? Bueno, con eso cerramos ya la bolsa oficialmente, vos. Ok. Bueno, aquí traía una pregunta. No sé si vieron Miss Universo. Nope. Ganó Miss Congenialidad. Sí, mi simpatía. Simpatía. ¿Quién? La salvadoreña. Yeah. La salvadoreña es Miss Congeniality. No te creo. Sí. Yeah. Hablantina, la hipota. Es que aquí sale que otra vez, ¿quién creen ustedes dos que ganó Miss Universo? ¿No lo vieron? No. Yo sé. Ajá. ¿Huh? ¿Quién crees que ganó? ¿Qué país? Venezuela. Sí, otra vez. Wow. Van a pasar por Venezuela también, ¿verdad? Creo que no, pero... Eso se oye como yo quería, pero bueno, donde diga Messi. Sí, tal vez para encontrar a Miss Universe. Sí. Mira, aquí dice: cuidado. Los salvadoreños pueden estar orgullosos de su representante en el evento de belleza más importante del mundo. Rebeca Moreno se agenció el título de Miss Simpatía durante la elección de la nueva Miss Universo 2008. Además, se presta mal chiste, ¿verdad? Las simpatías. Sí, la salvadoreña se destacó por ser la belleza más pequeña de las aspirantes a la corona, con 1.60 metros de altura. That's still pretty high. No se perdió de vista durante la presentación, dice. Así que, hey, o sea, qué bueno, primera vez que ganamos algo en el universo, ¿o no? ¿Perdón? ¿Y qué le dieron de premio? Vamos a... Seguí hablando, Rob. Es un trofeo. Le dan un trofeo de por simpática. Pero no sé si... Obviamente, pues creo que no lo vieron. Pero yo sí vi el programa cuando le dieron el premio. Y realmente se ve súper simpática. Sí, se ve como apenada, casi, ¿verdad? Como, de eso que se envuelve. Y, dice aquí que para orgullo latino, cuatro bellezas del Istmo se colocaron entre las 5 finalistas. Wow. Además, Venezuela, de, además de mi Venezuela, correcto, Robbie, México, Colombia, República Dominicana. Wow. Sobresalieron por su belleza y sus aptitudes. ¿Cuáles son las aptitudes? Yo creo que atributos, sí. Quisieron decir, sí. Bueno, y de ahí también que no, la representante de nuestro vecino país del norte, que no es tan vecino, ¿verdad? De donde viene Cabo y Bessi. Uh-huh. Que se nos cayó la muchacha otra vez. Repitió la suerte de su compatriota al caerse en el desfile de gala. Se nos cayó la Miss USA. Qué lástima. Pero le pudo haberle restado puntos. You think? Bueno. No, pero dicen que se levantó con gran... Yo no vi cuando se cayó, pero dicen que cuando se levantó aplaudiendo. Se bailó levantó. Break a un ver. Rato. I meant to do that. Hey, no, qué bueno por la cipota, vea. Ya te lo voy a encontrar aquí en YouTube, vea, cuando se cayó la Miss Universo. Ah, tiene que estar aquí. Mejor saca cuando le dieron la de Sí, Miss cuando simpatía. Le dieron a la Miss Simpatía. Y pone el link. Lo vamos a poner ahí en el blog. Para Miss Universe 2008. Miss USA falls again. ¿Again? Yes. ¿Otra vez? ¿En serio? Yes. Sí, el año pasado se cayó, pero el año pasado fue un gran talegazo. Pero fue otra. Pero fue otra. No fue la misma. No. Pero cada año caímos. Sí. Ya se hizo costumbre. Sí, no es un buen estrategia. Sí, no. No. No. Universe 2008. ¿Cuánto creen que vale la corona? La corona, que vale. La corona. $120,000. ¿Y esa se la llevan? No, se las prestan, creo. Dice que es de oro blanco y amarillo de 18 quilates y representan la próspera economía de Vietnam, dice. Es que allí fue, ¿verdad? Más de 1,000 piedras preciosas representan la inspiración y el sentimiento. Ahí está. Aquí están presentándole a Miss Congeniality. Miss Congeniality. Ya. A ver, Omar, quítate. El Salvador. Salvador. Le voy a poner el pájaro picón. Deja ver, Omar, qué tan chiquita era la hipota. Era chiquita, ¿no? Ey, pero qué bueno, ganamos algo, vea. Y ese premio se otorga, se lo gana la persona por votación de sus compañeras. Ay, qué bueno. Ha de haber llevado algunas, no sé, cositas de la tía Toya. Ajá, dulces de la tía Toya o dulces de anís le regaló a todas o algo así. Qué bueno, men. Qué buena la chica. No, qué bueno que ganó, qué buena, no sé. habría que verla, vamos a ver qué podemos hacer para traerla ya. El próximo episodio entrevistamos a Miss El Salvador. Sí, está por acá, sí se puede. Sí, claro. Kyle, no, bienvenido. Vos hacé lo que tengas. Es que ahorita anda volando. You guys are welcome to come again. O sea, bueno, está volando porque viene en camino. Desde ya, voy a traer un jet lag medio espantoso. Vamos a recibirle al aeropuerto con la cámara. ¿Quieren una pupusa? Sí, en el camino pasamos a los mixtas. Procesión. Miren, un anuncio también para todos los que nos escuchan que están en capacidad de viajar a Costa Rica el 20 de agosto. Yeah. Es el partido contra Costa Rica. Nuestra selecta se va a medir. Anuncio especial. Nuestros amigos de masconazo.com van a preparar una ¿cómo se dice? Un contest. Un concurso para ver... Qué feo se dice, sí. Concurso, ¿verdad? Sí, pero sí. Van a hacer un concurso en masconazo.com. Y el que gane se va a ganar los pasajes y la estadía y la entrada para el partido. ¿Y cuál es en qué consiste el concurso? Pues todavía no me han dado los datos, pero al nomás tenerlos, aquí también vamos nomasito a hacerle, los tengan. Vamos a pasar la promo que están preparando para que vayan a masconazo.com y puedan ahí participar en el concurso y se pueden ir de choto. A ver, Costa Rica, al estadio Saprissa de Costa Rica. ¿Ustedes piensan ir o no han pensado? Sí, yo no. Ok, vamos a Costa Rica después de aquí, de El Salvador. Kyle va a estar el 20 de agosto. Sí, pero voy a estar en el norte de Costa Rica. Sí, pero. Vaya, ahora pregunta: si estuvieras en el estadio, ¿con quién irías? ¿El Salvador o Panamá? Ah, perdón, no, ¿El Salvador Costa Rica? O Costa Rica. No sé, no he visto a Costa Rica. No, hombre, va la respuesta. Okay. El Salvador. Okay. Es lo mejor. Eso. No había entendido. A ver, ¿cuál es el equipo que vas a apoyar? El Salvador. Ah, bueno. Eso. Miren, estaba leyendo también en el diario que les estaban poniendo GPS a las tortugas. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Cómo? No sé, o sea, yo se la quisiera poner a mi carro, pero... Ah, colocan GPS a las tortugas. Ajá. Aquí está, mira el video de los quelonios que desoban en El Salvador, pero no dice... Solo eso dice, Robby. Solo eso dice, ¿qué crees que haga? Quizás para llevar tracking de las tortugas cuando ponen los huevitos y después se van y regresan con la marea, me imagino. Beats me, Bob, no sé. Ok, bueno, me llamó la atención. Bueno, empezamos con nuestra entrevista, ponernos un fondito musical, Omarcito. Vamos a poner un fondito musical. Un fondito así musical, ¿qué? Así algo como de viajeros. Va, ya te busco algo. Dale, para mientras empezar la entrevista. Ok, bueno, empezamos nuestra entrevista con Bessie y Kyle. Quisiera que nos contaran... Vamos a ir lo más atrás posible. ¿Cómo se conocieron? Okay, yo. I picked him up in a bar. ¿Cómo se dice en español? lo levantó. le dio levante en un bar. Sí. Sí, así fue. Sí. Ajá. Y la primera día me preguntó si, ¿quiere ir a Puerto Rico conmigo? Y... Ya, nos encontramos como una hora, dos horas, chico. Pero ya, fuimos a Puerto Rico y después, 3 años después, hasta miércoles, cumple 3 años, estamos juntos. Wow. O sea que hace 3 años, este miércoles, lo levantaste en el bar. Sí. Ey, tenemos que ir a esos bares de allá. Sí, güey. ¿Qué bar fue, por cierto, solo para contarle a nuestros escuchas en Chicago? Ah, es que, como saben todo en Chicago, que todos los bares buenos, sí, que son bien casi terribles, que se destruyen para poner condominiums. Ah. Sí. Si regresamos hasta un año después y no estaba. Ya no estaba. Había solo un condo. Muy romántico fue. Bueno. Ok, sí. Entonces se fueron a Puerto Rico primero. ¿Tú ya tenías el viaje a Puerto Rico o fue al calor de los tragos que dijiste Puerto Rico? El calor del estado. De los tragos. Sí. ¿Por qué Puerto Rico? ¿Por qué Puerto Rico? No sé. es que tuvimos boletes libras a los Estados Unidos o islas de Caribe. Ajá. Entonces, Puerto Rico está en el Caribe. Le dio cara de latina a veces y dijo, la voy a decir a Puerto Rico. Sí. Sí, me encanta este chico. ¡Vamos a Puerto Rico! A esta morena me la llevo para allá, digo. Ok, entonces fueron a Puerto Rico y de ahí, ¿cómo deciden emprender este? ¿Ustedes tenían sus trabajos en aquel momento? ¿Estaban trabajando? Sí, allá sí. Es que después de Puerto Rico decidimos que ya estamos amigos y enamorados y después que, tenemos que ahorrar algo de dinero y después viajamos. Que eso es queremos. No queremos comprar en casa, no queremos tener hijos ahorita. Bueno. Queremos viajar. Qué bueno. Ok, entonces decidieron y planearon este viaje. Sí. Ok, ¿cuál es la idea última, la idea final del viaje? O sea, ¿cómo lo pensaron el viaje? Algo bien grande. Sí, para disfrutar y para compartir todo lo que hacemos con nuestra familia, con amigos nuevos, para entender otras culturas, para comer muchas cosas, tomar muchas cervezas. ¿Qué más? Para yo, solamente quiero aprender español y nada más. ¿Ya sabías algo de español cuando saliste? Y solo habla con Bessie. No aprendí mucho, no, solamente Hola, me llamo Kyle. ¿Cómo está? ¿Dónde está el baño? Sí, ¿dónde está el baño? Quiero una cerveza, sí. Lo básico, lo importante. Sí. Este programa no está siendo patrocinado por la Constancia, pero podría. Debería. Pregunta, ¿cuál, Pilsener o Suprema? Suprema, sí. Yeah. Suprema, ok, sí, también nos unimos a la... Es que la Suprema sabe más como a Heineken, ¿verdad? Ajá. Se parece un poco a Heineken. A Heineken, pero más rica. Sí. Pero más rica, sí, claro. Ok, y me explica algo de las micheladas. Sí. Ajá. Sí, yo he probado tantos micheladas y no puedo entender. Están tan fuerte y... Ya. Yeah. Y un poco extraño. Para la gente que de veras sabe de cerveza, la te van a decir que la michelada es un crimen. Sí. Es como la gente que toma vino. Para ellos la sangría es un crimen. Sí, que lleva jugo de naranja. Because you ruin, o sea, lo arruinas con eso. Mm. Pero para la gente que les gusta la comida, nuestros mariscos, que las conchitas, que le echas camarones. Que las preparas con eso, con Worcestershire sauce y con el limón y sal. Y yo no puedo decir eso. Esa palabra. ¿El qué? Worcestershire. Salsa inglesa, Dios. Salsa inglesa. Salsa Perry. Gracias a Dios no naciste allá. ¿De dónde sos? Por allá. Pero le echas esa salsa y todo eso. Entonces la michelada te recuerda bastante a ese saborcito del mar y toda la cosa. Yo francamente, pero yo creo, me gustan las micheladas y también me gusta si no más. Pero las micheladas aquí son muy buenas, pero creo que el invento original no es nuestro. Creo que es de México. Sí. Es diferente en México. Es diferente. Es sabor diferente que el Worcestershire sauce es más fuerte. Yeah. Aquí es un poco menos, es mejor. Salsa el negrito. Sí. Sí. Yeah. Así que, pero vos te gusta más la ¿cuál es la cerveza que vos tomas? Fíjate que yo no soy mucho, la yo Golden, soy más de ron. Golden. Yo soy más de ron, por eso es que tomo cerveza que sea un poco light, porque de niña. Sí, la cerveza, por ejemplo, la Suprema, yo la siento el sabor, o la Heineken, la siento demasiado amarga, muy fuerte. Mm-hmm. La Suprema es rica, pero igual, prefiero ron, mm-hmm. Así que, ¿y ustedes qué han pasado tomando? ¿Cerveza? Sí, mejor la cerveza. Sí, la cerveza. Sí. Okay, bueno, ¿cuándo salen de Chicago? 30 de enero. El 30 de enero salieron. Sí. Ok, ¿y de ahí se fueron en avión o fueron bajando? Desde Chicago por avión hasta Guatemala. Y después todo por bus. Todo por bus. Ay, wow. Tantas horas como no puedo, no sé cuántos. Es que de Guatemala a México en bus es lento y... ¿Y a qué parte de México fueron? ¿Al Distrito Federal o...? Sí, fuimos al Distrito Federal, fuimos a San Cristóbal, Estado de México. Las Casas, Oaxaca, Guanajuato, Puerto Vallarta. Puerto Vallarta fue lo más norte. Yeah. Uh-huh. Yeah. Y a tantas horas por bus. ¿Y luego de México para El Salvador? No. No, no. Desde México hasta... A Belice. Hasta Guatemala otra vez. Sí. Y Belice, y Honduras, y... Entonces... Salvador, uh-huh. Sí. Okay. ¿Aquí vinieron cuándo? El primero de mayo. Okay, el primero de mayo. ¿Y traían un plan? ¿Ya sabían dónde se iban a quedar? ¿Qué iban a hacer? Sí, es que tenemos amigos nuevos aquí que trabajamos con ellos. Ah, y tenemos un apartamento en Escalón. Uh-huh. Y trabajamos también en Escalón y ya estamos, tenemos un carro bien de crap. No sé cómo. Es último modelo. Sí, es de lo último que el permiten, último, le suena todo menos el pito. Pero bueno, pero ¿qué están haciendo ustedes ahorita acá? Trabajamos con una organización, se llama Glasswing International. Uh-huh. Y también se llama Crisálida. Y hacemos oportunidades voluntariados. para la gente aquí que trabajamos en las escuelas. Enseñamos inglés nosotros. Oh, ah, qué bueno. Uh-huh. Excelente. ¿Y qué más? Pintamos, vamos a pintar los postes en zona rosa este, ¿oh, sí? Es este fin de semana, este ¿verdad? De semana, sí, este sí. Domingo vamos no a pintar los postes. No quisieran ir a pintar mi casa. Sí, pero cuesta mucho. Hey, aprende rápido. Aprende rápido. Sí. Y incluye los mariposas y... Sí, que vamos sí, a pintar, sí. Sí. Los postes en la zona rosa, qué bueno. ¿Y qué le van a pintar a los postes? Pintura, Robbie. Sí, vamos a pintar que okay. Como en la ruta de las flores, uh-huh. Y en otras partes del país a donde están pintando cosas como turísticas, ajá. Y para embellecer, uh-huh. El país. Nice. Sí, hacemos lo mismo en zona rosa. Píntenlo rápido que viene la campaña electoral. Sí. No, pero realmente va a ser súper bueno, pues, porque vamos a tener quizás en uno de los mayores centros turísticos de la capital. Porque... Podemos decir, nosotros conocemos a los que pintaron estos postres. Cabal, sí, yeah. Sí, de extranjeros para extranjeros. Uh-huh. Sí, qué bueno. Sí. Qué buena idea. ¿Y cuánta gente va a estar en esta actividad? Esta actividad. Entre 60 y 80 personas. Robbie pinta. Un montón. Sí, si quieren venir, sí, necesitamos más voluntarios. Yo sí. Me anoto. ¿Sí? ¿Y desde qué hora van a estar? ¿De qué? ¿Desde qué horas van a estar pintando? Hasta las 9, hasta las... a la 1:30. Termina. ¿Qué sí, día es? ¿Qué día? El sábado. El domingo es. ¿El domingo? Sí, en la mañana del domingo. Ah, excelente. Uh-huh. Ahí lo voy a pasar viendo el carro. ¡Nos vemos! ¿Cómo está? Camino al hospital. ¡Adiós! ¡Hey! ¡Le está quedando estoy bien! ¡Limpio! ¡Adiós! ¡Flote este poste! ¡Faltó! ¡Faltó! Sí. Ok. Ok, y mientras han estado acá, que ya tienen su par de meses de estar acá, ¿dónde han ido? ¿Qué lugares han visto? Bastantes, en una lista donde hemos viajado. A la Ruta de las Flores, fuimos a Huayúa. Ah, Huayúa, la feria gastronómica. Sí, ay, gustó. Qué increíble. Sí, ¿qué es lo que sí, más como, le gustó? No. Tiene una horchata aquí en Salvador, horchata, uh-huh. Que está diferente de todos los tipos de horchata. Uh-huh. En uh-huh. Serio, que está tiene un sabor como... Como mantequilla, a yeah. Mí. No sé, me encanta la mantequilla y tiene el sabor bien rico, como sí. Así. ¿Y qué más? Guaro, le han de echar ahí. ¿Qué más? El pollito. Pollito campero, probaron, ¿no? O no, el pollito ahí en Huayúa. Okay. Ah, no, Huayúa. No, pero sí, me sí. Encanta. Sí, nos encantamos el pollo campero. Ah, le gusta. Pero el pollo sí. De Huayúa es algo... Fue similar. Yeah. Así es, pero... ¿Qué otros lugares han ido El Salvador? ¿Las playas? Sí, las playas ¿sí? De La Libertad. Uh-huh. Y... A surfear. El Tunco. Fuimos ¿el Tunco? Al... No, no surfeamos, no. También, tengo miedo. Sí, sí, dame un poco miedo. Yeah. Sí. Y bueno, y... El playa... El Espino fuimos. Ah, El Espino. Sí, el Espino. Ajá. Bonito, sí. Ajá. Y fuimos a San Miguel. La Unión... Ajá. Ya conocen más que Perquín. Yo. Sí, bo. ¿Cómo llegan a saber? ¿Cómo sí. Se llegan? Oh, Suchitoto. Sí, ¿le gustó? Qué rico. Que por sí. Cierto, Suchitoto está cumpliendo 150 años de ser ciudad. Oh, wow. Sí, esta bueno, semana excelente. Viniendo. Muy bonito. Sí, tranquilo. Sí. Fueron al lago lindo. De Suchitlán. Sí, ¿cómo se llama? Suchitlán. Oh, Suchitlanes. Uh-huh. Ajá. Ya vimos, es bonito. Y ahí okay. Tienen... Donde están tantos pájaros. Los patos, sí. Ajá, uh-huh. Los patos ahí. Y están haciendo el teatro... en ruinas, ¿verdad? Ahí, no sé si lo vieron. En Suchitoto. En Suchitoto, sí, es que eso está más en el centro, Roy. Uh-huh. Ellos tal vez se fueron más a la parte del lago. Suena, sí, suena que sí. Sí, porque en Suchitoto hay bastante que ver. ¿Y en la unión qué hicieron? Ah. O sea, lo que se puede contar, pues, okay. O sea. Sí, fue un poco de un fracaso. Buscamos algo que no existe y ya fue un poco. ¿Qué buscaron? Que hay un lancha. Que va a la isla Mianguera. Ah, sí. Pero fuimos para encontrar una lancha que dice que... ¿Qué fue la descripción que tiene? Sí, una, la lancha... Un booze cruise, sí, dice. Sí, la lancha tiene karaoke y licor y... Sí. No sé, y es un tour de las islas. Sí. Y todo para $20 o algo. Ajá. Pero... Sí. ¿No la encontraron? Sí. No, no. Quizás había. Ya había salido. Sí, andaban allá. Sí, pero donde encontramos karaoke chivísimo, ajá, fue cerca del Pital. Hay un, ¿cómo se llama el pueblo? Miramundo. Miramundo, sí. Sí, uh-huh. Sí, fuimos a un hotel por allá, que súper chivo la el gente. Hostal Miramundo, tal vez. Sí, así es. Me estaban diciendo que les han gustado las carreteras de El Salvador. Sí, sí, increíbles son. ¿Ya? Lograron subir hasta Miramundo, ¿verdad? Sí, fuimos a Miramundo y nuestro carro fue... Eso es lo más frío que tenemos aquí. ¿Oh, en serio? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Usted es el shorts. Sí, de Chicago, sí. Chicago es helado. Sí. The Windy City. No, pero también en Chicago creo que el calor es bien caliente también en Chicago. Sí, tenemos los dos extremos. Es el extremo. Está súper frío y súper caliente también. Sí, en esta época está muy caliente. Allá tenemos una amiga, colega, Oprah se llama. ¿Quién? Saludos a Oprah. Saludos a Oprah. Saludos. Que nos escucha. Sí, sí, sí. Siempre nos escribe. Hoy porque a Omar no le cayeron los correos, pero. La tenemos bloqueada. Mucho escribe. Ya se fue a spam. Mucho pregunta ahí. Sí. Quiere tips de cómo grabamos nosotros. Ok. Bueno, ¿cuál es el siguiente plan? ¿Cuánto tiempo más van a estar en El Salvador y qué quieren ver? Que no hayan visto. Que no hayan visto. Hasta ahorita, Perkin fue el lugar que nos queremos ir lo más. Y fuimos este fin de semana pasada. ¿Fueron a Perkin? Sí. Como es, yo no conozco. Yo tengo planes de ir ahí, pero no he podido ir. Dicen que es muy bonito. Sí, es muy bonito. Es facilísimo por ir. Desde San Salvador, como 3 horas y media, más o menos. Sí. Ok. Sí, y ya. Yeah. Muy rico, muy tranquilo. Morazán, ¿verdad, Ron? Sí. Morazán. Mm-hmm. Yes, sir. Mm-hmm. Sí. ¿Y de ahí? ¿Cuánto tiempo más piensan estar en El Salvador? Ya tenemos... Ya no se van, ya no se van. Yo ya lo veo que ya se... ¿Cuál? Argentina, nada. Ok, quedamos aquí. Eso es medio, bienvenidos. Bienvenido a El Salvador. Ya tenemos 2 semanas más, más o menos. No, semanas. Pero bueno, hagamos de caso que si no les hubiese gustado tanto El Salvador, ¿a dónde más tenían planeado ir, digamos, vaya? Ah, ¿cómo se llama la playa en la parte oeste? No recuerdo. Sí, yo tampoco. Fueron al Cuco. Las playas, sí, cerca de Cuco, Maculís. Pero... El Tamarindo. Sí, no, Playas Negras. Algo con un M. Maculís. Ah, Maculís es... Sí. Sí. Uy, ¿dónde es eso, Robbie? Sí, tampoco. Yo voy a buscar aquí en el Google. Solo, Maculís. Ay, nos contás. No, esa playa dicen que es muy bonita. Yo no he ido, yo solo al Cuco he pasado, pero yo he ido a Cuco y a Playas Negras. Sí, también Playas Negras. Uh-huh. Ok, comida. ¿Qué comida recomiendan a si, digamos, nos están escuchando a otras personas que quieren darse un trip similar al de ustedes? ¿Qué comida les recomiendan acá? Por supuesto, pupusas. Sí, sí, por supuesto. Sí, encontramos muchos tipos de pupusas. Le gustó con loroco, que es una flor. Como una flor verde. Silvestre. Que lleva dentro de las pupusas de queso. Sí, tal vez ¿sí? Eso es. Que estoy muy emocionada porque ajá, probamos esto, sí, pero no sabía el nombre. Se llama loroco. Loroco. Con queso. Uh-huh. Sí, con queso. Sí, buena. Sí, sí. Eso es nativo de acá, ¿verdad, Robert? Eso no hay en muchas partes. La cosa del loroco es que es bien especial. Hay gente, la mayoría de la gente le gusta. Y a Omar no. A mí me encanta. Pero el loroco es así. O te gusta o no. O es como los pickles. Estás... Es como los pickles, que love them or hate them. Yeah. Igual el loroco, pero todo el mundo le gusta. Pero a ellos le gustó más. No, solo a Omar no le gusta. Fuera. Pasa. No, tiene que manejar eso. Okay, ¿qué otra comida? No sé si es exclusivamente de El Salvador, pero hay una fruta, se llama marmol. Tal vez está como agrodulce. Mármol. Que tiene un No, eso es para hacer baños y... No. Casas, no. Pisos. Casas, pisos. No. Tiene un sabor como agradulce, como el piel de como una naranja o algo. Es duro. Y lo mandarina. Sí, es duro. Mandarina, no. ¿Será un mamón? No. Mamón. Mamón. Mamón. Sí, sí, sí. No le gusta. No, es riquísimo. Es riquísimo. Buenísimo el mamón. Vaya, describirnos, describe a mamón. How is it? In English? No, no, no, en español. En español. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Okay, en español. Es agradulce. Sí, sí. Pero okay. ¿Cómo lo comes? Es como es un poco más grande de un quarter. Correcto. Ajá. Ajá. Como un está verde por afuera, está sí. Verde. Sí. ¿Cómo sabe? Como sabe agradulce. Yes. Uh-huh. Y okay, si, y para abre, comerlo, ajá. Si abre de afuera y tiene que poner en la boca, como... Como mamarlo. ¿Es un verbo? Sí, sí, por eso se llama mamón, porque se mama. Se mama. Y el que no llora, no mama. El mamar es sucking. Entonces, pero hay una versión diferente para abrir los mamones. Yo lo que hago es que me lo pongo la... Pones el mamón entero el mamón de la boca. Entero verde. Y lo mordes y después te quitas la otra parte. Ah. Bueno. Ok, los mamones sí son muy buenos. Los jocotes también son buenos. ¿Jocotes? Jocotes no. Jocotes. ¿Cómo parece? Omar, ¿cómo se dice jocote en inglés? Jocot. I'm pretty sure que no es jocot, pero... Te voy a averiguar, no tengo ni la más mínima idea cómo se dice jocote. Ah, pues no existe. Sí, no existe. No existe. Un jacote. Ah. Esto es un jocote. Y hacen como, like, slushies out of those things. Ah, sí, pues no sé. Es un poco anaranjado. Ajá, ahí está. Es esto, mira. Son jocotes. Y los verdes se comen con sal. Yeah. Y le pones sal y los que están así como estos ya son bien dulcitos, very sweet. Ajá. Ah, eso, los que van con sal también son boquita. Uh-huh. Y la hoja también. Aquí están los jocotes cuando están verdes. Sí, encontramos. Alguien nos dijo que usan esos para hacer la horchata. ¿La horchata? Sí. No, mentira. No, ese es el morro. La pepitoria. El morro pepitoria. Se parece un poco. Uh-huh. Uh-huh. Pero bien. Llevémoslo a los panes del chino. Pero sí, fíjate, jocote, como que sí es la palabra, vos. No. Sí, es jocote. En Wikipedia aparece jocote. Jocote nada más. Ah, pues sí, habló Wikipedia. Spondias sí. Purpurea is a species of flowering plant. Bueno, jocote. Gracias, güey. Jocote y mamón. Uh-huh. El mamón, entonces, la fruta. Ey, sí. Ya nos ha dado una buena idea. Mandemos los mamones para Estados Unidos. Hey, mira, dice que el nombre es Hog Plum. Hog Plum. No sé. Es jocote. Se llama feo. Pues sí. Well, it's kind of like a plum. Exportemos los mamones, vos. Sí. Buena idea. Ya sacados. ya sacados. o a medio morder. O a medio morder. Ajá. Sí, compramos un bolso grande en la Unión de mormón. De mamones. De mormones. Fue como un dólar. Wow. No, sí. Mamones. Grande. Mormones son otra cosa. ¡Vecina! No se comen. Disculpe. Sí. Vale, cuéntenos de la página, del website que tienen. Uh-huh. Ah, que busca el se llama karaoke. Ah, aquí lo tienen. Cantamos karaoke. Ah, está fatal. ¿Y qué cantaron? ¡Cayo! ¿Qué cantaste, Cayo? Canto todo, pero Under My Skin. No, pero Chicago. Ah, sí. Chicago. No, pero tenés acá karaoke. No sé si ¿no? se llama. Es que creo que no. Ah, en videos. Sí, tenemos un video. Vamos a ver. ¿Y cómo se dice? Al lado de la derecha. Robbie, ¿cómo se dice? Mm-hmm. ¿Cómo se dice Chicago en inglés? Las Ferris wheels son de La rueda de Chicago. Ajá, contá por qué se los llaman aquí Chicagos. No sé. Se llaman así porque cuando venían, él decía que eran hechas en Chicago. Entonces decía Chicago. Entonces la Mara decía, subámonos a la Chicago. pero era donde eran hechas. Pero es que por eso se llamaba la rueda de Chicago. Correcto, así es. Oye, este es el... Este es el ruido. Yo ya iba ahí. Ya, no, no es Miramundo. Ese es donde nos fuimos con Mauri y Marce. Se llama... The middle of nowhere. What you do here is you sit and sing karaoke. Está cantando karaoke. Did you spend the night there? Yeah. ¿Verdad que hacen a fire, uh-huh. like a bonfire, with marshmallows and? Uh-huh. Sí, I've been there. Sí. Hey, yo quiero ir cantar a Kyle. Sí, él canta bien. Eran baratas las cervezas allá. Espérate, eso creo que baratísimas. Eso creo que es my best friend's wedding, ¿o no? Sí, cantamos de todo. Pero el video, lo más popular en nuestro sitio de web, uh-huh. es que fuimos al partido del World Cup Qualifier. Uh-huh. Se llama El Salvador, Panamá. Sí, y fuimos al partido y hicimos un video, ponemos en YouTube y en nuestro sitio de web, y tenemos más que 3 millones de personas. 13 mil, gracias. Oh, yeah. y lo editaron. Sí, este fue lo que me contó. Este es el enlace que nos mandó masconazo.com. Ajá. Que nos contó Carlos Mendoza que unos americanos habían hecho un video desde un palco y que... Ellos son, yeah. Oh. Y este es el video que tiene más de 13 mil views. Este, ¿no? No, es el de Ciudad de México. No es este. A ver. Ah, bueno, pero hay uno que por ahí está. Así que, pero aquí sí le estuvieron haciendo barra al Salvador. Sí. Sufrieron con los goles. Ajá, y llovió bastante en este partido. Sí, este partido es muy mojado. Bueno, vamos a poner el link también ahí para nuestros amigos de la Charamusca. Lo pondremos para que puedan ir a ver los videos que han hecho Bessie y Kyle. Pero y por cierto, la página entonces es onourownpath.com. Uh-huh. Pero también sigue activo bessieandkyle.com, ¿o ya no? Ya tenemos un nombre nuevo ahorita. Yeah. On Our Own Path. Uh-huh. Okay. Yo les prometo contarles el nombre del lugar de ese donde fueron a karaoke, que en la noche es como un camp. Sí, sí, como un camp. Like Boy Scout camp. ¿Sabes los Boy Scouts? No, muy bonito ahí, muy bonito, pero no es muy fácil llegar, es un poco lejos y está, sí, en the middle of nowhere. O sea, que vale la pena. Sí, vale la pena, vale la pena. O sea, hay un premio por la llegada. Bueno. Ok. Giyowski, ¿qué más nos tenés, compañero Guillo? Pues fíjate que, mencionarles también lo de la Miss Universo, pero ya estuvo. Ya estuvo, ahí. Así que. Ok, bueno. Entonces, para nuestros amigos que quieran conocer más sobre Bessie y Kyle, está el website. Vamos a poner el link en nuestro blog. Y vamos a poner también, hey, si la gente les quiere escribir, si les quiere mandar correos o quiere mantenerse en contacto con ustedes, ¿cómo puede hacer? O si hay salvadoreños que están en los países donde hace falta llegar, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Entre el sitio de web tenemos nuestros correos. Soy bessie@bessieandkyle.com y kyle@bessieandkyle.com. ¿Cómo se escribe hoy? Yeah. vaya al sitio web. Sí. Y encontramos su página en Facebook y nosotros tenemos uno también. Qué bueno. Chivo, excelente. Chivo, pues vamos a pedir ahí. Nos vamos a unir al grupo. También. Sí. Vamos a pedir que seamos amigos. Sí, así como, como en primer grado, ¿verdad? No llores, Rob. Hey, ¿querés ser mi amigo? Ese es Facebook, o sea. Sí, cabal. Facebook trae todavía esa mentalidad de que uno está en el primer grado, ¿verdad? Sí. Hey, ¿querés ser mi amigo, Guillo? No. No, es que, pero por suerte Facebook no, Facebook es ignorarlo. Te ignoro. Hey, ¿querés ser mi amigo? Hey, hey, hey, ¿querés ser mi amigo? Hey, hey, hey, hey, ¿querés ser mi amigo? Hey. Ignore forever. Sí, cabal, ignore forever. Y el, pero lo otro, pero todavía hay querés ser mi mejor amigo. Que, top friend. Sí, sí, sí, sí, todavía tú está. O querés chuparme mi cuello? No, una, sorry. No, no vos que estás jugando. Oh, hay una onda de vampiros ahí. Hay cosas que no entiendo yo de Facebook, francamente, pero bueno. Sí, los vampiros y los hombres lobos. Cabal, eso no, no, I don't get it. Sí, o qué princesa de... No. Sí. ¿Qué princesa sos vos, Omar? Tibetana. ¿Qué princesa de Disney? Por suerte también, esas son los tipos de cosas que yo también ignore. No me llega a estar poniendo todas esas otras aplicacioncitas. Ey, yo creo que va siendo hora de hacer el super test. El test de guanaquismo. Así es, ¿verdad? ¡Este es el test de guanaquismo! Bueno, en este momento les vamos a hacer dos preguntas a cada uno. De términos salvadoreños para que los pasen al español universal. O sea que slang, les vamos a decir una palabra de slang salvadoreño y ustedes van a tratar de qué quiere decir eso en normal español. Ok. Así vaya. Que, ¿con quién quieres que comencemos? Vamos uno y uno, empecemos con Bessie. Vaya. De la testa, está más difícil para ¿tiene él? Un libro de los... ¡Claro! por cierto, gracias al Diccionario de Salvadoreñismos de don Matías Romero. Romero. Vaya, para Bessie. Chucho. Chucho. Ajá, ya conozco eso. ¿Qué es? Un perrito. Sí, en Guatemala dicen chucho, pero aquí dice chucho. ¿Así? Sí, un sí. Chucho. Sí, chucho. Sí, así es. Pero también es alguien avaro. Es tacaño. Greedy, alguien que sea muy greedy. Es ok, chucho. Vamos con Kyle. Pisto. ¿Pisto? ¿Como un arma? No. No, ese es pistola. No, pisto. ¿Como plata? ¿Dinero? Correcto. No se notó que le estaba dando copia. Sí, copia. ¡Lo supermimos! No tuve ayuda. Vaya, vos con una palabra para ver si... Una palabra para Bessie. Sí, porque esta la quiero dar para Kyle. Chingaste. Hombre. Mamón, mejor decirle. Chingaste. O sea, mamón, ¿no? Chingaste. ¿Como la palabra mala? No, es que acuérdate que viene de México. Ah, por eso va a pensar... ¡Sí, no! Sí, estoy pensando en México, pero no sí, quiero sí, decir. Está, más o menos andaba en algo. Andaba en algodón, vea. Sí. Hay una palabra menos mala. Hay como un significado menos malo de... No, pero francamente sí, no sé si lo no. No sé. Es lo que queda abajo del café. De la horchata. De la horchata. O cuando quebras una vasija, se hace chingaste. Es como el polvito que queda debajo de cuando estás tomando horchata y queda ese polvito abajo. Ese chingaste. Es el chingaste. Uh-huh. También entonces, café, cuando es café hecho así de que es poured, te queda un chingaste. Queda un chingaste abajo. Y también, por supuesto, es el pasado de molestar o otras cosas. Ah, sí. Pero en creo que en México la acepción es más fuerte. Sí, es más fuerte. Sí. Sí, es más fuerte. Bueno, sí. La última palabra es chele. Chele, soy un chele. Bien, correcto. Ey, pasó Kyle, fíjate el test de Guanaquismo y Messi. 50%. Sí, sí, sí. No, necesita mejorar. Sí, necesita mejorar. Estás bien con tu español, te felicitamos. Imagínate cuando llegue allá, vea, a Chicago. Hey, how's your Spanish? Y que no sé qué. Ah, pretty bad, pero pasé el test de Guanaquismo, ¿verdad? Okay. Bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Kyle, Bessie, súper gracias por habernos acompañado. Ha sido bien divertido tenerlos por acá. Nos hemos reído bastante. No sé si le quieren mandar un saludo a todos sus fans que los siguen a través del blog. Sí, hi family. ¿Tenemos fans? No. Sí, hola a mi familia. Hola, Christine. Y... hola, los ventiladores de mi casa. ¿Son sus fans o no? No, espérate. Oh, Gio, man. Gio, te lo ganaste, el único del show. ¡Toma! My bad. Sí, fue malo, eso estuvo súper mal. Ok, amigos que quieran saludar, que los oigan. Para es empezar, que tienen no que hablar español. Ok, tenemos amigos aquí. Uh-huh. Dale, dale, dale. Dos cheles, una chele y un chele. Okay. Y Marcela, y Maca, Salina, Ken, Ruth, ¿qué más? Roxana. Uy, amén. Sí, tenemos amigos. Solo muñeca, Roxana, sí. Ken. Se ve como que queremos salir también, vea. Sí. Yeah. Okay, okay, bueno. Ok, bueno, y la invitación ya está hecha para el domingo, ir a pintar postes a la zona rosa, así que si alguien más se anota... A pintar bienvenido. Postes artísticos. Postes artísticos. No, nada de otra no cosa, a llegar a tonterías y nada. A pintar, no pinta, no pega, en eso estamos apoyando también a la otra mara. Y... ajá. ¿Puedo dar al sitio de web? Claro, sí, claro. Si quieren información, se llama Crisálida, C-R-I... S-A-L... No. No, oh, crap. No. Iba bien, bien. No, es C, voluntario. La letra C. La letra C, ajá. Voluntario. Ah, C voluntario. Punto .com. C voluntario.com. Es que, sí, algo este. Los dos funcionan. Sí. Punto .org. Y okay. Kyle ha hecho el sitio. Eso es bello. Wow. Mm-hmm. ¿Tenés aquí los links en tu página? Todavía no. No, todavía no. Tal vez ponemos. Es que ahorita estoy buscando C, así, o con guión. Ah, o sea, voluntario.org, Crisálida. There we go. Qué chivoso. Mira la poste. Ah, qué bonito está el poste que estaba ahí. Entonces, de esos postes vamos a ir a pintar. Sí, vamos a pintar. Sí. Bueno, ahí está para nuestro amigo Roberto Cañas, que vive acá también, y para, bueno, para todos nuestros escuchas que están en El Salvador, ahí cualquiera se puede anotar, ¿verdad? Todos podemos. Sí, y gente que no está en San Salvador puede dar como... Puede pintar los postes de su localidad. Ah, bueno, si quieren, pero no sé, no aviso eso. Pero dice que pero patrocina un proyecto. O y han mandado a hacer algunos artículos promocionales o algo así, porque yo vi ese logo, lo vi en un lugar donde hacen artículos promocionales. Where they make hats and, sí. And t-shirts. Ajá. Han mandado a hacer algo, ¿sí? Sí, sí. Va a haber más de este logo. Ah, los tengo en la mira, muchachos. Okay. Bueno, muchachos. Vamos terminando nuestra charamusca de este día. Ha estado bastante entretenida. Nos alegra que estén acá con nosotros en El Salvador, que le estén pasando bien. ¿Va a ser entrega oficial o no? Sí, vamos a hacer la entrega oficial, pero en video. Esa parte va, sí, a, esa parte va a ir en video. Así que, atentos. Bueno, les agradecemos, les recordamos que estamos acá, que nos escriban a lacharamusca@guanacos.com o nos llame al teléfono que Marcito nos va a decir que tiene ahorita en su pantalla. Ahorita en su pantalla, ahorita, en este momento. En su pantalla ahorita. 615-676-5959. Ok, bueno, y les recordamos también que nos puede, que vaya al grupo de La Charamusca en Facebook. Ahí estamos, vamos a coordinar para la siguiente ida al tour de pupuserías desde allá. El que se nos quiera unir ahí le Robbie, vamos a invitar. Y fuera bueno tener algunos contactos que nos escuchan en Chicago. Por ejemplo, que pongan su pin en el mapa de La Charamusca, fuera magnífico. No tenemos a nadie en Chicago, ¿verdad? No tenemos a nadie fuera en Chicago. Fuera bueno conocer a alguien. Decir. Sí, sí, así como cuando para cuando jueguen los Bulls. Ir a ver a Leroy Brown. De ¿sí? Chicago. Vos solo, sí, okay. No, ahí no. Bueno, Ok, entonces vamos cerrando nuestro show, nuestros queridos amigos. Les agradecemos, les deseamos una excelente semana y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.